tanto era bien el cajón de pie con flores en el que leer tu poder. No voy a mentir, no voy a olvidar, chocamos mi mirada por la audiencia que ya en tu mente ya no voy a estar. Circular, circular.